Bueno, pues vamos a continuar las jornadas, la presentación de los datos. En este caso, David Cristóbal nos va a hablar sobre, bueno, pues todo el proceso de reducción, la preparación de las imágenes que se han utilizado para poder obtener los datos que hemos presentado esta mañana y que continuaremos presentando un poquito más tarde. Muy bien, pues como ha dicho Alberto, en esta presentación se va a hablar del procedimiento que se ha seguido para el procesamiento de las imágenes, tanto en los filtros ópticos como en los de infrarrojo cercano, donde hay una pequeña diferencia, sobre todo en las primeras fases de la reducción. Primeramente describiré brevemente los instrumentos que se han usado para hacer las observaciones y después describiré las dos partes de reducción de los datos ópticos y datos infrarrojos. Y al final de la charla comentaré los productos en forma de imágenes que se van a hacer públicos. Los instrumentos son Leica, en el test y medio de calor alto. Es una cámara que tiene 4 CCDs. Esto va a condicionar la forma en que se han tomado las observaciones de Alhambra, como explicaré un poco más adelante. El tamaño de píxel es de alrededor de 0.22 segundos de arco. La imagen tiene 4.000 por 4.000 píxeles y el rango dinámico es de 16 bits. Los 4 CCDs de Leica están dispuestos de esta forma, de manera que hay un gap entre los CCDs del tamaño aproximadamente de un CCD, que, como he dicho, condiciona de alguna forma la manera en que se han observado los apuntados de Alhambra. Este es el sistema fotométrico de Alhambra. En principio, Alhambra realmente son 4 sistemas fotométricos. Se ha visto que las diferencias entre ellos son mínimas. Quizá haya alguna diferencia en el primer filtro y en el tercer filtro, aunque son menores con seguridad de un 3%. Y en el resto de filtros se puede considerar un único sistema fotométrico en cuanto al uso de los datos. El instrumento con el que se han hecho las observaciones en el infrarrojo cercano es Omega 2000. Tiene un solo CCD que coincide con el tamaño de un CCD de Leica. Son aproximadamente 15,4 minutos por 15,4 minutos de campo de visión. El tamaño de píxel es el doble que el tamaño de píxel de Leica, 0,45 segundos de arco. Son 2.000 por 2.000 píxeles y el rango dinámico en este caso es debido a que el fondo de infrarrojo es mucho mayor, es de 32 bits. Los filtros en los que se han hecho observaciones infrarrojas son los filtros estándar, JHK. El filtro H y KSOR son muy parecidos a los filtros de Tumás. Hay una pequeña diferencia en el filtro J, donde el filtro de Alhambra en negro es un poco más azul y eso introduce en la calibración un término de color que comentaré más adelante. Como he dicho, H y en este caso KSOR son muy similares a los filtros de Tumás. Los campos de Alhambra, como ya comentó esta mañana Alberto Molino, se han elegido en distintas zonas de la esfera celeste y en zonas donde la extinción es baja, según los mapas de Schlegel. En esta tabla se presentan los diferentes apuntados. En verde se muestran los campos que ya se han completado, las observaciones y ya están completamente reducidos y son los campos en los que se pone disponible el catálogo de fuentes que se ha generado. El campo en azul es el campo 1, que también está completo y reducido a falta de hacer la calibración. Hasta el momento no se ha hecho porque no había overlap con Sloan. El resto de campos sí que tienen observaciones de Sloan, pero recientemente este campo se ha observado también con Sloan y se va a proceder a calibrar y hacer igualmente público. Y los dos campos que están en naranja, en estos campos tenemos uno de los apuntados de Leica completo, también está completo el infrarrojo y los datos se hacen públicos. Y el segundo apuntado de los campos quedan por completar algunos de los filtros, especialmente en el campo 4, creo que son 4 filtros, muy pocos filtros, y se esperan completar la próxima primavera. Cuando estén completados y reducidos, serán también los datos públicos. esta es la forma en cómo se han hecho las observaciones de Alhambra. Ya lo comentó esta mañana también Alberto. En los recuadros amarillos se ven los apuntados. Es un apuntado único de la cámara Leica, donde hay un gap entre los cuatro CCDs, que se completa con un segundo apuntado, es el apuntado 2, y forma dos tiras en cada apuntado de Alhambra de aproximadamente 60 minutos por unos 14,5 minutos. En cada apuntado de Alhambra se hacen dos apuntados, como comento, con cuatro CCDs de Leica. En cada apuntado se han hecho en total 100.000 segundos, divididos entre los distintos filtros para alcanzar las magnitudes límite que se pretendían. Y en el infrarrojo se realizan, en este caso, 8 apuntados que cubren los distintos CCDs de Leica, y en cada uno se han tomado 15.000 segundos, divididos 5.000 segundos en J, 5.000 segundos en H y 5.000 segundos en caso. Al final, en cada apuntado se ha observado unos 200.000 segundos en el óptico y unos 120.000 segundos en el infrarrojo cercano. Paso ahora a comentar cómo se ha hecho la reducción de los datos en el óptico. La reducción ha seguido un esquema básicamente estándar. Hay algunos pasos que se han tenido que dar para corregir algunos problemas adicionales que nos hemos encontrado, especialmente en los filtros más azules y en los filtros rojos, como era esperar, y dado que los filtros son filtros de una anchura media, en la mayoría de filtros más rojos tenemos problemas de fringing. El primer paso es corregir la corrección de overscan, o sea, el área de overscan, para corregir el nivel de bayas y cortar la imagen a la zona de datos científicos. Luego, para cada run de cada bloque de observación que se ha hecho con Alhambra, que son típicamente entre 3 y 6 noches, se ha construido los flash field a partir de flash field de cielo. A partir de estas imágenes de flash field se calculan las máscaras de píxeles malos, y en algunos casos en los que no se ha podido completar el flash field en algunos de los filtros, se ha usado el flash de los bloques de observación más cercanos. Cuando ya hemos tenido todas las observaciones, hemos comprobado que los flats de Leica son bastante estables, varían a lo largo de todos los años de observación menos de un 2% en las distintas zonas de las imágenes. Y bueno, cuando se aplicó el flat de otro bloque de observación, sí que se comprobó que era compatible con el flat que se esperaba en ese run. Tras aplicar la corrección de bias y de flats, se aprecia un offset entre los distintos en cada CCD de Leica hay 4 amplificadores, y se aplica un offset en el nivel de cielo. Se comprobó que es un término aditivo y no un factor multiplicativo, siguiendo estrellas que cambiaban de amplificador debido al patrón de Dieter, y que sobre todo en los filtros más azules, donde el nivel es bajo, el nivel de cuentas está en torno a 300 cuentas, se ve que entre los amplificadores hay un cambio de un 15%, la fotometría de las estrellas era la misma. Entonces se atribuyó esto a un cambio en el nivel a un offset, y se corrigió usando la estadística de cielo. Seguidamente se ve que las imágenes, sobre todo en el azul, presentan un patrón aditivo que es bastante estable durante periodos largos de tiempo, y en esta última versión de la reducción, en la primera versión se redujeron las imágenes de cada bloque de observación usando los flat y las imágenes de ese bloque. En la última reducción se han combinado imágenes de distintos rangos de observación para corregir este tipo de efectos, donde se ve un patrón aditivo en las imágenes y que es muy estable con el tiempo. Entonces se han combinado las imágenes de ciencia, enmascarando las fuentes, para quitar este background. Aquí voy a mostrar el background típico que se ve. La imagen de arriba es un flat field, la imagen de abajo es el patrón de background, combinando imágenes de ciencia de distintos bloques de observación. Y bueno, de nuevo comprobamos que es un factor aditivo y no es un offset aditivo y no un factor multiplicativo, viendo la estadística, por ejemplo, en las zonas donde claramente en el patrón hay un cambio de nivel, y en el flat field, como vemos aquí en, por ejemplo, esta columna, el fluorofil es básicamente el mismo, tiene el mismo nivel. En cambio, en las imágenes sí se ve entre las distintas zonas un cambio de, que puede llegar en imágenes con bajo nivel de cielo hasta el 8%. También se hizo esto usando todas las imágenes de ciencia. Se hizo la estadística en esas zonas para todas las imágenes de ciencia y se muestra aquí el ratio entre la diferencia entre dos zonas y el nivel de cuentas de la imagen. Si fuera un factor multiplicativo, este ratio sería constante y se ve que claramente cuando el nivel de cielo tiende, se eleva, este ratio es cero, lo que indica que esto debe corregirse como un offset aditivo. Cuando es posible, a este patrón se le ajusta una superficie con splines y es el ajuste para lo que se quita para evitar introducir ruido adicional. Como comenté, en las imágenes tomadas en filtros más rojos que 7000 Armstrong, hay una importante contribución de un patrón de interferencia. En versiones previas de reducción se siguió el procedimiento descrito en Alcalá de 2005, que es básicamente construir el patrón de fringing combinando las imágenes de ciencia. El proceso se hace dos veces para enmascarar las fuentes en una primera iteración. Se construye el patrón de ciencia y este patrón se escala a las imágenes usando el nivel de cuentas de fondo. O sea, el ratio entre el nivel de cuentas de fondo y el ratio y las cuentas del superflap. Esto funcionaba bien, salvo para imágenes en las que ha habido un cambio brusco en el nivel de cuentas. Algunas imágenes, por ejemplo, en las que se tomaron ya cerca de Twilight. Y en la última versión lo que se ha intentado es muestrear la amplitud del fringing. Para eso se generaron, tanto en las imágenes de ciencia como en el patrón de fringing, imágenes que se obtienen como la resta de dos percentiles. Aquí se muestra esta imagen para una imagen de ciencia y para el patrón de fringing. Y se usa el ratio de estas dos imágenes y su moda para calcular el factor de escala. Y, por ejemplo, para imágenes en esta gráfica se muestra el cambio en el nivel de cuentas de cielo para distintas imágenes. En imágenes donde el cielo ha cambiado bastante, el nuevo método mejora al método que se aplicó usando un escalado por el nivel de fondo. Esto en la literatura está descrito y se debe a que no hay un acoplamiento entre el cambio en las líneas que producen el cielo, que producen el fringing, y el nivel de cielo. Y estas serían las imágenes finales del mismo apuntado en la versión 4, que es la que es, de la reducción, que es la que se va a hacer pública, donde ya en este filtro, que es el 861, no, en esta imagen no se ve el fringing, y con la anterior escalado sí quedaba un resto de fringing. Y un último paso, sobre todo en las imágenes de los filtros más azules, es que aun habiendo quitado el mapa de fondo que se genera combinando distintas imágenes de ciencia, queda un patrón residual. Y aquí lo que se hace es, como se ve que es un patrón bastante rectilíneo, se quitan en medianas, en filas y columnas, a la imagen enmascarando los objetos y sostiene el mapa de background que se sustrae a las imágenes dejándolas bastante más planas. Una vez se han corregido las imágenes individuales, lo que se hace es asignar las imágenes individuales a uno de los apuntados de Alhambra y se eliminan aquellas imágenes que no satisfacen los requerimientos del survey, sobre todo en el sync que tienen las imágenes y en la transparencia relativa. También se hace un seguimiento del número de estrellas que se encuentran por encima de una señal de ruido y con una elipticidad menor que un cierto valor, en este caso 0,3, para evitar en algunos casos problemas de tracking del telescopio. Esto elimina algunas imágenes que hay, en las que las estrellas aparecen elongadas debido a un problema de tracking. Los límites son de 1,45 segundos, aunque en algunos casos para completar el tiempo de exposición se admitió imágenes con 1,6 segundos de arco de SIN, y la transparencia relativa es de 0,8, aunque en algún caso se admitió hasta 0,6. Aquí se ven distintos gráficas donde se muestra la variación para las imágenes que componen uno de los apuntados en uno de los filtros del nivel de la fuga al máximo, nivel de cielo y fotometría relativa. Para calcular la fotometría relativa, lo que se hace es se calcula la fotometría de apertura corregida de las estrellas en las imágenes. Para calcular la corrección de apertura, se toman las 10 estrellas más brillantes de cada imagen y se sigue la curva de crecimiento para calcular el flujo total de la estrella, y se calcula la corrección desde 3 segundos de arco de diámetro al flujo total. Esta corrección se aplica luego sistemáticamente a todas las estrellas del campo, y usando las 30 estrellas más brillantes se calcula la fotometría relativa de cada una de las imágenes que componen el apuntado con respecto a una imagen que desapuntado en ese filtro que se toma como referencia. Otro paso que se da durante las reacciones es enmascarar problemas en las imágenes. Por ejemplo, se enmascaran los pasos de un satélite o asteroide en las imágenes, y para eso se utiliza la transformada de Hott, que lo que hace es, usando las fuentes detectadas con sextractor en cada imagen individual, se transforma las posiciones X y usando esta transformada. Entonces esto transforma puntos que están en una recta en curvas que se cruzan en este nuevo espacio, y que usando una matriz de acumulación permiten detectar la posición y el ángulo de estas trazas de satélite. Con esto generaríamos las máscaras. También se generan máscaras de rayos cósmicos usando el software LACOS de Van Dokkum, que está escrito en este artículo de Van Dokkum 2001. Y otro aspecto importante es que en algunos CCDs de Leica, especialmente en el CCD3, aparecen imágenes fantasmas producidas por estrellas brillantes que, la posición del fantasma se puede conocer sabiendo la posición de la estrella que lo produce, entonces, y sabiendo cuál es el factor de flujo de la estrella que se traduce en el fantasma, podemos enmascarar aquellos fantasmas que están con un nivel de un sigma por encima, o sea, un sigma por encima del cielo. Entonces, simplemente buscando aquellas estrellas que producen ese tipo de fantasmas. Los fantasmas son básicamente tiene una simetría con la estrella que lo produce, que es un reflejo con respecto a la separación de los amplificadores, con lo cual el Gauss no se mueve como el cielo, lo que permite, enmascarando el Gauss, esa información se recupera con las otras imágenes que conforman el apuntado. Y es el procedimiento que hemos seguido. No hemos tratado de corregir el efecto de crosstalk, sobre todo porque es complicado, ya que las estrellas muchas veces están saturadas, si no enmascaramos el Gauss. Y aquí se verían en estas imágenes algunos de los fantasmas que están indicados con un círculo verde y su máscara, y también están se ven aquí con círculos rojos los impactos de rayos cósmicos. Estos son dos imágenes del mismo apuntado que tienen un cierto patrón de Dieder, y se ve claramente que estas imágenes son fantasmas porque aparecen en una de ellas y no en la otra, y están claramente identificadas en las máscaras. Esto sería como quedaría la reducción de un apuntado si no se enmascara, y esta es la imagen final cuando se han usado las máscaras. Seguidamente se hace la, se calcula la astrometría para cada una de las imágenes. Para esto usamos el catálogo de Usno como referencia. Cuando un campo de Alhambra se ha completado, lo que se hace es construir una imagen, llamamos imagen deep, que se construye combinando todas las imágenes de todos los filtros, excluyendo los filtros más azules y más rojos. De manera que la imagen deep, y seleccionando aquellas que tienen un SIM que es mejor que un segundo de arco, con lo cual las imágenes deep tienen una PSF mejor que un segundo de arco, y que también el criterio en fotometría relativa es más exigente que el que se ha tomado para producir las imágenes de los diferentes filtros. Este sería un ejemplo de la imagen deep. La imagen deep es claramente más profunda que las imágenes individuales en los distintos filtros, y es la que se ha usado para referencia, como referencia para hacer la astrometría interna. Entonces, en cada campo de Alhambra se construye, cuando se han completado las observaciones, se construye la imagen deep, se calibra con USNO-B para referenciar a un catálogo externo, y luego todas las imágenes individuales se vuelven la astrometría se vuelve a recalcular con el catálogo de la imagen deep, de manera que al final las imágenes en todos los filtros quedan registradas de manera que un píxel en cada una de las imágenes ve la misma zona de cielo. Esto permite que luego los catálogos se puedan extraer de manera más sencilla, definiendo una imagen de detección y haciendo donde definirías las aperturas, y simplemente sobre esa misma apertura hacer la fotometría en los 23 filtros. El software que se ha usado para hacer la suma de las imágenes individuales es SWAP. La astrometría se midió usando tareas propias y de AIRAF, aunque al final se recalculó usando SCAMP, porque SWAR no parecía entender la codificación que se empleó para los coeficientes de la astrometría en formato AIRAF. Y bueno, se usó entonces SCAMP para solventar este problema. A la hora de combinar las imágenes, las máscaras que he comentado previamente se multiplican por el flat field para producir una imagen de pesos para cada imagen individual. Y SWAR se encarga de combinar las imágenes individuales y el mapa de pesos, de manera que produce una imagen combinada y una imagen de pesos asociada, indicando aquellas zonas en las que se han combinado, se han eliminado píxeles o se han combinado menos imágenes. Y también SWAR escala, hemos usado la media pesada, de manera que se pesa cada una de las imágenes por el ruido de fondo. Además, en la pipeline de Alhambra, una vez las imágenes sean, se hace un resampling para poder combinarlas, una vez que tienes la astrometría, las pones todas en una proyección tangente, y sobre estas imágenes ya resampleadas se hace se aplica un sigma clip extra para poder eliminar algún rayo cósmico o píxel malo que no se haya eliminado de las máscaras anteriormente. La calibración de punto cero se describe en el artículo de Aparicio Villegas 2010. El goal inicial es tener una incertidumbre menor que un 3% en los puntos cero. El algoritmo que hemos seguido es usar ecuaciones de transformación desde el sistema Sloan, o sea, desde los 5 filtros de Sloan. Tenemos ecuaciones de transformación que nos dan la fotometría en cada uno de los filtros Alhambra. Y entonces directamente se compara la fotometría instrumental con la fotometría de Alhambra sintética en cada uno de los campos. Aquí vemos el ejemplo de los residuos que quedan a hacer esta comparación, y esto nos da directamente el punto cero, que incluye todos los efectos de transparencia atmosférica y tiempo de exposición también está incluido ahí. Esto sería otro ejemplo. Y los zero points que se calculan de esta forma se incluyen en las cabeceras de las imágenes finales, que serán públicas. Y como he comentado, incluyen ya el cambio de extinción atmosférica y tiempo de exposición, así que lo único que habría que hacer es directamente aplicarlo a las cuentas que están en las imágenes finales. Se han dado distintos puntos cero porque se ha usado distinta fotometría instrumental. Nosotros recomendamos usar como fotometría instrumental la de apertura corregida, que se da con esta codificación que está descrita en el artículo y en las imágenes. Para verificar la calidad de los puntos cero, un test que se puede hacer es comparar, dado que la reducción de los 4 CCDs de Leica se ha hecho independientemente y de que los 4 CCDs, las imágenes en los 4 CCDs se han tomado bajo las mismas condiciones atmosféricas, se han combinado las mismas imágenes, las diferencias entre dos CCDs solo pueden atribuirse a cambios en la eficiencia cuántica de los CCDs y al sistema, al filtro, la diferencia entre los filtros que están sobre los CCDs. Esto es constante a lo largo del cartografiado, con lo cual se puede hallar, usando la mediana, cuál es esta constante y ver cuál es la diferencia entre estos entre dos de los CCDs, ¿no? Entonces, aquí se representa el histograma de estas diferencias en los puntos cero y se ve que se ha diferenciado entre los tres filtros más azules, en los que quizá, dado que las ecuaciones de transformación no son puramente una interpolación, sino que estamos en el extremo de los cinco filtros, tienen un error mayor, y también desde las ecuaciones de transformación descritas se esperaba un error mayor en la calibración. Se ve que hay campos en los que el error puede ir hasta 0,06 magnitudes. Los filtros centrales quitando los tres más azules y los dos más rojos, se muestran en verde y estamos con un error menor en la mayoría de los casos del 2%. En algunos casos se va también hasta algo más de 5%, y estos casos particulares los estamos estudiando para mejorarlos en la próxima versión de la reducción. Y los filtros más rojos se comportan mejor que los azules, aunque debido a que estos filtros están afectados por líneas de cielo que pueden cambiar de una observación a otra, realmente el filtro efectivo sobre el que se está observando puede haber cambiado, se espera que la calibración tampoco sea tan buena como en el resto de los filtros, y se muestra aquí en la línea roja. Paso a comentar seguidamente cómo ha sido el procedimiento de reducción de los datos de Omega 2000. Difiere, sobre todo al principio de la reducción en el óptico, principalmente dado que el cielo en infrarrojo varía en escalas pequeñas y en espacio temporal pequeño, con lo que hay que hacer una sustracción rápida del cielo usando las imágenes de ciencia que se adquieren en un periodo corto de tiempo. Inicialmente, en lugar de Bayer, se emplea la corrección de Dark. Vimos que en este caso está también muy dominada por la electrónica de lectura. Se produce un cierto patrón y vemos que es importante usar, al tomar los DARCs, los mismos quads por software, la misma configuración de quads por software que se usa para ciencia. De hecho, las imágenes infrarrojo típicamente tienen, las de Alhambra son unos 46 segundos de exposición, pero estos 46 segundos realmente son observaciones mucho más cortas, creo que son 3 segundos, que se suman directamente en el telescopio antes de producir la imagen final. Entonces es importante que los DAR se tomen con la misma configuración. Los flats, en lugar de ser flats de cielo, en este caso, dado que el infrarrojo tiene un nivel de cielo muy alto, se calculan usando superflat, o sea, se usan las mismas imágenes de ciencia que en el caso del infrarrojo para cada punto son muchas, son del orden de una centena, se combinan para eliminar las fuentes y esto es lo que se usa como flat field. Esto no es posible en el óptico, pero en el infrarrojo, dado que el nivel de cierre es mucho mayor, sí que es posible. Con estos flat fields, al igual que en el óptico, se calcula la máscara de píxeles malos. Y en el caso, al igual que se hizo en el óptico, en el caso de que en algún run se hayan obtenido pocas imágenes de ciencia, se usará el flat del run más cercano, comprobando que es válido. En el caso de la banda J, vemos que hay una contribución en los flats por un fantasma de pupila que queda patente. Aquí se mostraría la diferencia en magnitud con respecto a las fuentes de Dumas y Alhambra. Realmente, bueno, los puntos no se ven. Aquí se mostraría la mediana de la diferencia entre Dumas y Alhambra en bines. Y se ve claramente la dependencia con la distancia radial al centro de la puntada. Se ve que en J hay una dependencia clara, en H y en K el residuo es mucho menor. Así que en J sí que se hizo la corrección, se quitó la pupila usando la tarea de AIRAF MSC pupil. Y aún así queda ahí presente en los datos una cierta tendencia que es de alrededor del 2% o 3% de pico a pico. En H y en K no quedaría ningún residuo. Seguidamente las imágenes se asocian a uno de los apuntadores de Alhambra y se hace un seguimiento del nivel de la aparición del nivel de cielo para eliminar imágenes en las que el cielo haya variado bruscamente en un momento determinado. Esto se hace para poder construir estos fondos de cielo que voy a comentar ahora. El vagón de cielo se tiene que eliminar en periodos de menos alrededor de 5 minutos. Para eso se toma la mediana de las 6 imágenes. Para cada imagen de ciencia se cogen las 6 imágenes más cercanas, con un mínimo de 4 en los extremos, y usando el software XDIMSUM se combinan para generar un fondo de cielo. El proceso se hace dos veces. En el primer paso tras quitar el cielo, se combinan las imágenes, se generan las máscaras de objetos y máscaras de cores de estrellas. Las de objetos se usan para enmascararlos en el segundo paso, y las de cores se usan para... XDIMSUM también hace la... localiza los rayos cósmicos. Entonces aquellos rayos cósmicos que coincidan con el core de una estrella se reponen, se quitan de la máscara. Al igual que se hace en Leica, se hace un seguimiento de la variación de la Fujitsu Maximum, el número de estrellas por encima de una cierta señal de ruido. Esto, como comentaba, permite ver imágenes en las que ha ocurrido un problema con el tracking del telescopio y eliminarlas de la suma final. También Omega sufre de un cierto patrón de imágenes fantasmas. Omega tiene 4 amplificadores, en cada uno de ellos hay 4 canales de 8 canales de lectura. Los fantasmas aparecen en estos 8 canales de lectura, entonces es fácil, se puede localizar sabiendo la distancia, buscando objetos que están a esa distancia. ¿Cómo se vería aquí? Estos GOSE se mascaran. Y bueno, al igual que se hace aquí, ya el procedimiento es similar al que se sigue en Leica para medir la variación de fotometría relativa y para calibrar la astrometría. En el caso de Omega, se producen dos sets de imágenes, que creo que la que se va a hacer pública es la que en la que el píxel, las imágenes se repixelizan al tamaño de píxel de Leica, de manera que quedarían en forma de cubo de datos con el resto de las imágenes ópticas. El software que usamos para hacer los mosaicos es también SWAP, y la imagen DIP se usa para referencia, el catálogo de la imagen DIP se usa para referencia de astrometría interna. La calibración se hace por comparación directa con la fotometría de Tumas. Y bueno, Tumas es un sistema, está en el sistema Vega. Los puntos cero se dan en la cabecera, en el sistema Vega, y también se han hecho las transformaciones al sistema B, tanto con el filtro de Tumas como con el filtro de calor alto, que es el que se recomienda usar cuando se hagan estudios de espectrofotometría. Como comenté, el filtro J difiere algo del filtro de Tumas, lo que se traduce en un pequeño término de color. Se ha medido que es de alrededor de 0.04. Realmente esto se corrige durante la calibración. El no considerar este término tampoco introduciría un error grande, ya que las estrellas que se están usando para calibrar tienen un color H-K menor que 0.4, con lo cual, que multiplicando por ese término, es menor que un 2%, y de hecho la mayoría de estrellas están en el intervalo 0.0.2, que iríamos ya a las mil magnitudes, y no se ven términos de color en H y en K. La confianza en los puntos cero, aquí se muestra la RMS con respecto a las estrellas de Tumas para los diferentes apuntes de Alhambra. En la mayoría de los casos estamos por debajo del 4%. De hecho, la mediana estaría en torno a algo menos de 3%. Otro detalle es que, sobre todo en las imágenes de Omega, como se repixelan al tamaño de píxel de Leica, los errores fotométricos calculados por Sextractor están algo subestimados, ya que en Sextractor solo se considera mide el error en el cielo y lo multiplica por la raíz del número de píxeles en la apertura. Para corregir esto hemos seguido la receta del AVE 2003, que es básicamente medir el fondo de cielo en una apertura, hacer del orden de 15.000 medidas en una determinada apertura, y entonces la RMS en esas medidas te dice cuál es el error que asignarías esa apertura. Vas variando el tamaño de la apertura, y esta sigma para cada apertura se ajusta con esta forma funcional. En esta gráfica se muestra, se muestran las distintas gaussianas ajustadas para distintos tamaños de apertura, y aquí se vería cuál es la sigma que medimos en puntos azules para distintos tamaños de la apertura, y el ajuste a esta función. Y en rojo es si simplemente consideramos el ruido por el número de la raíz del número de píxeles. Entonces, al construir los catálogos, esto se ha tenido en cuenta, de manera que a cada fuente se le asigna el error fotométrico que corresponde a su apertura y a su posición en el mapa de pesos. Aquí se verían algunos otros ejemplos. Aquí arriba se muestra una imagen en el filtro K, donde no se ha llevado al píxel de Leica. Entonces el término A queda muy próximo a 1, y cuando la imagen se repixela el término se va a 2. El ruido evidentemente baja porque está completamente correlacionado el fondo. Y bueno, se hicieron simulaciones para ver que esto funcionaba bien, introduciendo fuentes de distintos tamaños en las imágenes y recuperando su fotometría. En las líneas serían las fuentes de distinto tamaño inyectadas en la imagen, se vería el error medido frente a la magnitud. En rojo sería el error si simplemente consideramos el valor que da ese extractor, y que sería el ruido por la raíz del número de píxeles, y en verde serían las correcciones a ese error, ¿no? Que vemos que encaja muy bien con la simulación. Como comentaba, la astrometría externa se referencia a USNO. Es la astrometría de la imagen deep. Esta sería el histograma para los distintos campos en las dos coordenadas, R y D. Se puede decir que estamos mejor que 0.15 segundos de arco. Y la astrometría interna, en el caso de Leica, con un tamaño de píxel de 0.22, estamos generalmente por debajo de la décima de píxel. Y en el caso de Omega, el tamaño de píxel es 0.45 y estamos aproximadamente también algo más de la décima, pero de ese orden. Y por último, simplemente comentar la profundidad que tienen las imágenes, que está casi llegando a magnitud límite 25, considerando 5 sigma, en la mayoría de los filtros, exceptuando el filtro más azul y los filtros más rojos, y por supuesto el infrarrojo llegamos algo menos, llegaría en AB hasta 23,3 en J, 22,5 en H y alrededor de 22 en K. Y bueno, al final los productos que se van a hacer públicos serían las imágenes finales y sus mapas de pesos asociados. Las calidades son las que he ido comentando a lo largo de la charla. Están la astrometría externa es alrededor de 0.15 segundos de arco con respecto a USNO, y interna estamos hablando de 0.03 segundos de arco en el caso de Leica y 0.05 en el caso de Omega. Están calibradas al sistema B y toda la información de zero points está en las cabeceras, y los parámetros para poder calcular la corrección al ruido según la apertura también está en la cabecera, y las imágenes están en forma de data cubo, de manera que cada píxel en los 23 filtros ve la misma zona de cielo. Aquí veríamos una imagen. El hecho de que esté en forma de cubo de datos permite generar esta imagen a color simplemente proyectando las imágenes. Y bueno, también hay unas páginas web que se han creado con los que contienen una tabla con los parámetros específicos de cada una de las imágenes, y hay una página específica para cada apuntado con los distintos plots que se han producido a lo largo de la reducción, las imágenes que se han desechado y el motivo, y están los plots de calibración, etc. Y esto es lo que quería comentar. Bien.